Ratas de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019 con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, en este día, en esta semana de pasión, queremos unir nuestro pobre corazón al corazón eucarístico de nuestro Jesús Nazareno. Soledad de tu capilla amable de adoración. Soledad de las bienaventuranzas para las almas buenas, para las almas fieles que vienen a buscar descanso junto a Jesús sacramentado. Qué bien se descansa aquí en esta capilla de Jesús. Qué bien se descansan aquí las almas de mis hermanos guatemaltecos. Entre sombras de soledad, entre resplandores de la divinidad de Jesús. En esta mística capilla de adoración y desagravios, presente en la hostia consagrada, se escucha la voz de Jesús. Jesús, yo soy la luz del mundo. Vengan a mí los cansados de la vida, yo los aliviaré. Es una invitación amorosa de Jesús. ¿No han podido velar una hora conmigo? Velen, oren para no caer. El espíritu está presto, pero la carne es flaca. Vengan a mí, siquiera una hora a la semana, una sola hora. Dejen sus cosas, sus ocupaciones, sus preocupaciones, los trabajos de todos los días. Vengan a mí, un ratito, una hora. Sí, cucuruchos, apártense de las vanidades de la vida humana. Dejen su orgullo, dejen su vanidad. Pidan con humildad de corazón, generosidad de alma. Acérquense a mí, a mi corazón atravesado por 10 dardos crueles. Créanme, me duele el corazón cada vez que quebrantan mis mandamientos. Es como si atravesara un dardo cruel mi corazón. Y aquí estoy siempre, en esta capilla amable, en esta custodia sagrada. Aquí estoy yo, aquí vivo día y noche. Aquí me encuentran. Estoy como sentado en el banquillo de los acusados, esperándolos, deseando con ansias infinitas se dignen visitarme, consolarme en mi soledad y abandono de desolación. Aquí estoy siempre. Vengan a mi corazón que tanto los ama. Los amo a todos, los necesito a todos, son míos, criaturas mías, yo les di vida, si son mis hermanos, según la carne, si son mis amigos, yo los he escogido. Pero, ¿cómo vamos a llegar a Jesús si somos pecadores, grandes pecadores? ¿Cómo nos vamos a acercar a Jesús si estamos en pecado, manchada nuestra alma, si el demonio nos tiene atados, nos ha herido en el espíritu? Es que queremos, pero no podemos. Cadenas de infierno nos oprimen y sojuzgan. Jesús, amigo, nuestra alma está triste, triste, muy triste, hasta la muerte. Tristeza mortal nos invade, nuestra fe se apaga, se extingue, sentimos escalofríos en el alma, nuestra alma está enferma, nuestra vida está inquieta por ti. Así es como yo los quiero, nos dice Jesús. Los amo así, como son ustedes, tal y como están. Nos pides una hora en tu capilla amable, capilla de las apariciones, por lo menos una hora a la semana. Aquí venimos en este día. Venimos para suplicarte, nos permitas experimentar en nosotros un poquito de tu soledad, de tus agonías de muerte. Así como la Beata Madre Encarnación te pidió en Jueves Santo, así nosotros queremos experimentar en nosotros mismos lo que tu corazón sufrió ante la traición de Judas. Nosotros también queremos sentir, queremos experimentar los crueles dolores de tus agonías, lo que sufre tu corazón por nuestras debilidades y traiciones, por nuestras infidelidades, por nuestros abandonos. Jesús, aquí hemos llegado. Estamos ya en tu capilla adorable. Estamos en tu presencia divina. Jesús, nuestra mente asiente ante la verdad de tu palabra. Tú estás aquí presente, con tu cuerpo y sangre, con tu alma y divinidad. Yo creo en tu presencia sagrada. Dios está aquí. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Por eternidad de eternidades, te adoramos, Señor y Dios nuestro. Te amamos con nuestro pobre corazón humano. Permítenos acercarnos a tu llaga sagrada. Ábrenos tu corazón, todo amor. Queremos con nuestros labios purificados depositar un beso, mejor dos besos, uno de esperanza, otro de amor, que alivie tu afligido corazón. Queremos venir hoy y mañana y hacer posible todos los días en nuestro peregrinar a la casa del Padre. Concédenos esta gracia, este regalo tuyo. Nuestra fe católica y guatemalteca nos alienta, nos ilumina el corazón, convenciéndonos de que en esta hostia grande, blanca, pura, entre esplendores de luz, Dios está aquí presente. Aquí vive Dios. Tú, Jesús, nuestro Jesús amigo, estás vivo aquí, realmente presente y vivo. estás aquí en las blancuras de esa hostia consagrada, de tu Eucaristía sagrada, en tu silencio de siglos. Te veo callado en un mundo silencioso, angustiado. Te veo en agonías de muerte, de pavor, de pesar. Los cielos te ven desfallecer, como aquella noche en el monte de los olivares, caído por tierra bajo el peso de tus angustias de espíritu. Así, en esta capilla de tus apariciones, en tu sagrada custodia, estás agonizando de amor por nosotros. Tu corazón eucarístico de Dios y de hombre parece paralizado ante el dolor de nuestra indiferencia y de nuestro desamor. En esas largas horas de la noche oscura, soledades de alma, días grises desfallecidos, agonizando, siempre agonizando, está nuestro Señor y Salvador, día y noche, solo, siempre solo. Soledad de soledades en su capilla, capilla amable, capilla de adoración. Solo, solo, siempre solo, siempre esperándonos, siquiera una hora, una horita, siempre esperándonos una y otra semana, un año y otro año, siempre solo, siempre en espera de sus cucuruchos. El Jesús espera de nosotros una visita amorosa, un cambio de vida, una auténtica conversión. Cuaresma, tiempo de cambio. Cuaresma, tiempo de conversión. Dos semanas de pasión para considerar la muerte y resurrección de Jesús. Hermanos guatemaltecos, entre nosotros, dentro de nuestras filas, unos cucuruchos son fríos de corazón, totalmente indiferentes. Se hacen los tontos, dicen no tener amor, carecen de amor totalmente, y es que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, dicen, para buscar a Jesús. Soy una persona muy ocupada. Otros nos llamamos amigos de Jesús, pero estamos cansados como Pedro, Santiago y Juan. Tenemos sueño, no podemos velar ni una hora. Por eso caemos en tentación y en pecado. Somos cucuruchos y no oramos. No hacemos oración. Un día nos dijo Jesús, velad y orad para no caer en tentación. Y ciertamente nuestro espíritu está presto, pero nuestra carne es flaca. Tienes toda la razón, Jesús hermano. En nuestra capilla de adoración lo vemos todos los días. Estás solo, siempre solo, absolutamente solo. Triste, abandonado de nosotros, triste por nuestro amor que se convierte en desamor y traición. esperando tu hora, la hora del poder de las tinieblas. ¿Por qué no venimos una hora a compartir con Jesús su soledad y su abandono? Amemos la soledad, amemos el silencio amoroso de la capilla donde Jesús está. Vayamos a visitarle, acompañémosle en esta sagrada pasión y muerte en este año 2019. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén.